dejar flor. Dos cucharadas planas darán justo el sabor. Tiene que quedar blando, inflado casi como un globo. Será blanco el flan de coco. Un huevo explotó y el piso era blanco. Ay, que es complicado ser un chef aplicado. Tiene que quedar blando, inflarse como un globo. Será blanco el flan de coco. Tlan, tlan, tlan, tlan, tlan, la abuela hará este flan.